cuñado, la ha escuchado. ¿Qué, cuñado? Los 500 mejores chistes. ¡Oh, qué bueno está el cuñado! Esto me lo tengo que aprender yo. Gran éxito en ventas. Por primera vez en 5 CDs, los 500 mejores chistes. ¡Para que te lo aprenda! Este es uno que va al médico y el médico le dice: a ver, ¿qué le pasa a usted? Dice: mire usted, Otto. Dice: no tenemos condescendencia. No sé si soy omnipotente o mi mujer Meryl o tiene la vajilla baja. Se lo queda mirando el doctor y dice: escúcheme, ustedes ya hacen vida marítima. Dice: tonto, ¿me folla? Y le dice al tonto: ¿soy gay? Dice: eso, yo soy la reina. Dice: tonto, ¿me soya? Y la cogió el tonto y le arrastró la cara por la pared. Ese pedazo de monillo, alias policía local, en la avenida Diagonal de Barcelona, y a lo lejos divisa una mancha roja a toda mierda. A la que pasa 0,5 segundos, ve que un deportivo rojo. A la que pasa un segundo y medio, ve que va una rubia que te cagas conduciéndola a 200 kilómetros por hora y hace el Ferrari. ¡Fu! El tío que se monta en su ZX de mierda pone las luces, que no funciona la mitad de las bombillas, detrás suyo. ¡Oh! Y cuando llegan a Picamuchón, se para el Ferrari a la puerta del apartamento. El policía local que se baja. Ese coche saca los pistones por el tubo escape. A ver, señorita, documentación. La señorita se queda así: ¿pero qué he hecho? Dice: que llevo persiguiéndola desde la avenida Diagonal de Barcelona. ¿Pero yo qué he hecho? Correr mucho, traigan los papeles. Saquen los papeles, empieza el hombre a escribir la denuncia municipal. Circular con exceso de velocidad. 20.000. La señorita de mientras: señor agente, deme un beso en los labios. Y el otro se la queda mirando, ni puto caso, sigue escribiendo. Artículo, no me acuerdo. Señor guardia, béseme, por favor. El colega ya se la empieza a mirar de reojo, la rubia. No, estoy trabajando. Señor guardia, por favor. Necesito que me bese. Béseme, por favor. Y el guardia mosca se gira y dice: señorita, ¿pero para qué quiere usted que la bese? Dice: porque me gusta que me besen mientras me joden. El nota ese que está más caliente que las pistolas del coyote. Y se va a una casa de cita. Y llega y le dice a la madame: dice, mire usted, yo resulta que estoy una harta de salido. El único problema que tengo es que tengo nada más que 500 pesetas en el bolsillo. ¿Ustedes no tendrán por ahí algún servicio que hacerme por 500 pesetas? Y le dice la madame, dice, ¿cómo que no? Arriba tenemos en la primera planta una negra que tiene una boca, unos labios reventones que no vea cómo es la negra. Bueno, le pone los 100 pavos en lo harto del mostrador y se va para arriba. Se mete en el cuarto, se quita la ropa, se tiende en lo harto de la cama y le llega la negra con la pedazo de boca. Le coge el mandado con las dos manos y le hace... Y le pregunta a la negra: ¿qué? ¿Te doy otra? Dice: sí, pero espérate que me saque la sábana del culo. Dice que está Tarzán colgado de la liana y va paseando. ¡Hostia! Pega un patinazo y se cae en una mierda de 4x4. Hostia, lleno de mierda, tío. La madre que me parió, la mierda de los animales esto. Y hace así. ¡Ah! ¡Hostia! Todos los animales. Todos cocodrilos, lechuguines, de todo allí. Había de todo. ¡Hostia! Salta Tarzán. Ya estoy harto de todos vosotros. Me tenéis ya negro. Dice, voy a hacer un agujero en la selva y vais a cagar todos ahí. Como yo veo un animal que no cague, es que lo parto en dos. Porque mira cómo me he puesto de mierda. ¡Hasta arriba! Estoy harto de todos vosotros y esto seguro que ha sido un búfalo, porque de la manera que ha cagado... Con que ya lo sabéis. Voy a hacer el agujero aquí y ya sabéis lo que os toca, ¿eh? Hostia, una semana que pasa. Colgado Tarzán por la liana. Hostia, mira si para abajo. Me cago en la madre que parió. Un conejo. Detrás de una palmera. Cuatro o cinco bolillas. Se me cago en la... Yo el hijo, puta. Baja para abajo con la cuerda. Se va para abajo, lo coge así. Dice, pero yo, puta. No dije a todos que tenías que ir a cagar el agujero. Dice, hostia, Tarzán, perdóname de verdad. Estoy muy mal, ¿eh? Yo el otro día fui a cagar al agujero. ¿Pero qué me pasó? Entró al agujero y estaba un gorila de 4x4 cagando. Me puse a cagar al lado de y me dice... Me coge así cuando termino de cagar y me dice... ¿Tú sueltas pelusilla? Yo dije, no. Y dice, limpiar el culo conmigo. Os voy a contar la historia de ese pobre hombre llamado Benito... que era tartamudo el pobre. Vivía en un barrio de ciudad y cada día que iba al bar empezaba el hombre... ¡Café, café, café! Y todo el bar esperaba a la una del mediodía cuando iba el Benito a pedir café para reírse del Benito. Y el Benito, el pobre, con una depresión, un trauma de estas que no entran en la baja y no cobras porque no hay manera... Dice, voy a ensayar una palabra para que no se rían de mí, y se tira el pobre hombre 3 semanas delante del espejo. Café. Y se va el Benito al bar y entra y todo el mundo esperándole con los pañuelos en la mano para dar palmas. Y entra el Benito y dice, un café. Y todo el bar, coño, el Benito ha ido a la escuela. El Benito tiene estudios, coño, que aprendió a hablar, Benito. Y toda la semana el Benito en el bar, un café. Y el Benito piensa, coño, si no me aprendo otra palabra... se van a dar cuenta que esto lo tengo preparado. Y se tira 3 semanas más delante del espejo. Un vermut. Y llega el Benito al bar y entra todo decidido y dice... un vermut. Y le dice el camarero, ¿blanco o negro? Café. Drin, drin, drin. Sí, dígame. Por favor, es el 212-111-21. Y dice, sí, no, no, no, sí, no, sí, no. Dice el capitán al sargento, dice, mi sargento, es tu sargento, trae para acá un soldado, que sea de estos que le echen cojones y que me tire de los pelos del bigote. Va para allá con uno, dice, es que mi capitán, yo, este es maricón, este nada. Llama a otro, dice, a ver tú, Manolo, dice, es que mi capitán, yo, pues, de este no vale, trae otro. Llega ya el típico vallecano, llega el vallecano y le agarra el bigote, pues, capitán... Le salía unos lagrimones por los lados, que estaba el tío. Le pone el tío el pie en el pecho, empieza a tirar y unos lagrimones. Dice, y no me llores, que te meto una hostia. Un tío que va al registro a inscribir a su hijo, le dice, oiga, vengo a inscribir a mi hijo. Dice, ¿está usted empadronado? Dice, no, es mi carácter. Papá, papá, te tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala. Dice, por niño, dile la más que la buena, porque yo de noticias malas estoy hasta los bembengue. Dice, pues te voy a dar la más que la buena. El airbag del coche funciona de puta madre. ¡Ja, Aquello que estaban en México y dice uno, ¡viva la menstruación! Y se dijo, será la revolución. Y dice, eso, eso, que corra la sangre. Un hijo de militares que se mete paracaidista. El hombre no tenía mucho valor. Y el padre quería que fuese un buen paracaidista. Y entonces, el primer día que va a saltar, pues a la tarde, cuando llega a casa, le empieza a relatar a su padre cómo ha sido el salto, el primer día de salto. Y le dice, ¿qué has saltado, hijo? Dice, bueno, dice, allí estaba el sargento y todos estábamos un poco acojonados porque no nos atrevíamos a saltar ninguno, pero él entonces dijo, aquí a quien no salte le doy por el culo. Dice, ¿y saltarías? No, dice, al principio los primeros puntazos sí que un poco, ¿eh? Esto es un hombre que va al médico, le hace pasar a la consulta y le dice, a ver, ¿usted qué le pasa? Y dice, doctor, dice, es que tengo un desgarro en el tobillo. Dice, ¿un desgarro en el tobillo? Dice, sí, doctor. ¿Un desgarro en el tobillo? Que sí, doctor. Dice, a ver, bájese los pantalones. Dice, no, no, que es aquí en el tobillo. Que se baje los pantalones. Tío, se baja los pantalones. Bájese los calzoncillos. Pero oiga, doctor, que es aquí en el tobillo. Que se baje los calzoncillos. Aquí el doctor soy yo, ¿no? Sí, sí, lo que usted diga. Se baja los calzoncillos. Dice, ahora póngase usted mirando hacia Teruel. Dice, pero doctor, que es aquí en el tobillo. Que se ponga en pompa. Bueno, bueno, doctor. Total, que va el doctor y le pega por detrás. Dice, bueno, dice, esto es un desgarro. Dice, a ver dónde está el esguince. Dice, oye, oye, brother, ¿cómo es el pan cubano? Dice, el pan cubano es una puta mierda. Dice, y Fidel Castro, dice, ese es un trozo de pan. Este es un skin que escribe a los Reyes Magos y le escribe la carta. Queridos Reyes Magos, quiero que me traigáis 5 bates de béisbol grandes y enormes, 5 cuchillos preciosos nunca vistos y unas chupas negras preciosas. Postdata, y si tiene cojones que me los traiga el Rey Negro. La vieja que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, ¿se me da usted un par de compresas? Sí, abuela, ahora mismo. Le endiña las 2 compresas y la viejecita con la compresa se quita la babucha. Se encaloma la compresa. Ahora el farmacéutico mosqueo le dice, abuela, para eso hay unas plantillas muy buenas, muy modernas, que se llaman Devorolor. Dice, sí, hijo, yo las conozco. Esas me las pongo yo en el chocho. Érase una vez Caperucita Roja. ¡Lobito, lobito! ¡Qué orejas más grandes tienes! Y el lobito, sí, vale. ¡Lobito, lobito! ¡Qué ojitos más grandes y más hinchados y más rojos tienes! Y el lobito, que sí, vale, sí, vale, tía, joder. ¡Lobito, lobito! ¡Lobito! ¡Sí que tiene hinchadas las venas del cuello y está rojo como un tomate! Dice, ¿te quieres callar de una puta vez y dejarme cagar tranquilo, coño? Dos mariquitas que se encuentran en la playa. Y le dice una a otra, dice, maricón, ¿a que no sabes lo que me he encontrado hoy? Dice, ¿qué te ha encontrado, maricón? Dice, me he encontrado una purga inglesa. Dice, uy, maricón, ¿y tú cómo sabes que la purga es inglesa? Dice, coño, me la has sacado de la ingle. Esta es la historia de un pobre inmigrante negro que llega a España y que conste que no soy racista, si no me juego 1000 negros. Llega ese pobre negro a España, compra una primitiva, le tocan 600 millones y se va al médico. Le dice, ¿me era, doctor? Dice, yo vengo a verle. Dice, porque a mí me ha tocado la primitiva, me han dicho que usted me opera y me vuelve blanco, doctor. Dice, sí, claro, yo le puedo operar y volverle blanco. Nosotros operemos al Michael Jackson. El Michael Douglas era negro también, dice, pero lo operemos, ¿no? Dice, pero claro, dice, vale mucho dinero. Dice, ahora, doctor, que a mí me toca primitiva, la bondadoso. Yo tengo muchos millones, yo quiero que usted me opere y me vuelva blanco. Dice, bueno, pero es que claro, vale 20 millones, usted me opera y me vuelva blanco, ¿no? Me cago un machín. Lo coge, lo mete en el quirófano y sale a las 3 horas, blanco, blanco, blanco. Bueno, ni el Ariel lo dejaba tan blanco. Y dice, lo ve, doctor, cuando aprendo a hablar como los blancos, nadie se dará cuenta de que yo era negro, ¿verdad? Dice, ahora me opera usted a mi mujercita. Dice, hostia, es que son 20 millones más. Doctor, que a mí me ha tocado la primitiva, usted me opera a mi mujercita y me la vuelve blanca. Entra la mujer y sale a las 3 horas blanca, blanca, inmaculada. Dice, lo ve, doctor. Dice, ahora me opera usted a mi niño. Dice, no, pa, yo quiero ser negro. Dice, que no, hombre, que no. Que el doctor te opera, te vuelve blanco. Vamos a unas clases de lenguaje. Cuando aprenda a hablar, nadie se dará cuenta de que eras negro. Dice, no, pa, yo quiero ser negro. Dice, no te jodes, llevo media hora de blanco. Ya tengo problema con el hijo puta negro este. La monja que está a la puerta del convento, está en él, está en el jardín, recogiendo su florecilla. Está, ay, la, la, la, ay, qué trabajo nos manda el Señor. Y está el jardinero al lado y de pronto así en una esquina y se saca cuarto y mitad. Y se lo saca y se le llama ya, pues, y lo ve la monja y dice, ay, Dios mío, ay, Jesús mío, María es su hijo, sé. Y se va, ay, madre superiora, he visto al jardinero. Dice, bueno, ha visto al jardinero como todos los días, ¿no? Dice, estaba haciendo un pipí y tenía un pene. Ay, madre, qué pene más grande. Dice, pero muy grande, muy grande. Y dice, uy, madre, inmenso. Dice, trae para un cuchillo ahora mismo. Dice, ay, madre, un cuchillo. Dice, sí, para darme la boca. Se junta un inglés, un francés y un español. Dice en inglés, mira, me ha pasado un caso impresionante. Oye, es que se me ha cortado la cabeza aquí el tren, me la han puesto así y ahora el mejor delantero del centro de Inglaterra, de fútbol. Dice, vale, eso no es nada. Dice, a mí me han cortado un brazo, me la han puesto así empalmado y resulta que soy el campeón del mundo de boxeo. Dice el español, dice, eso no es nada. Fíjate, yo hace 10 minutos tenía una raja aquí. Dice, coño, eso es imposible. Dice, coño, huele, huele. Dice, coño, ¿hoy qué día de la semana es? Dice, cariño, ¿qué soy? Dice, tú eres impotente. Dice, no, de día eres gilipollas. Eres puro camarón. El matrimonio que tenía 95 años cada uno y se van al mismo té a celebrar los 75 años de boda. Y hace lo mismo, ¿no? Y van el 15 de agosto a la piscina del hotel. Y se ponen los dos en una sombrilla con el periódico y ella haciendo canchillo. Y le dice el marido a la mujer, dice, niña, ¿te viene al agua? Dice, yo no, porque acabas de desayunar, vete tú. Y se va el hombre con el bastón en bañador, se quita la boina y la pone en el filo de la piscina y deja caer el bastón en el filo de la piscina, ¿no? Mira, se dejó caer en el agua y cuando se levantó el viejo empezó a nadar y se hizo 32 largos en 10 minutos. Sale para afuera aficiadito, ¿no? Y dice, María, qué buena está el agua. Dice, lo que tú no me habías dicho a mí, lo bien que tú nadas. Dice, es que yo tengo mi secreto y yo no te he dicho a ti que antes de yo conocerte fui campeón del mundo de natación. Dice, ah. Y a los 10 minutos le dice la mujer, dice, ¿te viene al agua? Dice, mira, no, porque yo me acabo de bañar, vete tú. Y se fue la vieja también con el bastón, pero no se puso en el filo de la piscina. La vieja se subió al trampolín. Pegó un salto en el trampolín, se dejó caer para adelante, mira, dio 3 vueltas para adelante. dos huertas sin a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y otras tres para atrás y cayó en pica de cabeza en la piscina. Salió para afuera y si el viejo se hizo 32 largos en 10 minutos, ella se hizo 64 largos. Y sale para afuera oficial y le dice el viejo, dice, María, tampoco sabía yo que tú nadabas tan bien. Dice, que también tengo yo mi secretillo y yo no te he dicho nunca que antes de conocerte fui puta en Venecia. Aquel que entra un tío con una careta y dice, ¡manos arriba, esto es un atraco! Dame la pasta ahora mismo, que te meto 20 tiros. Dice, ¿cómo que? Perdone, sale la enfermera y dice, perdone, pero ¿cómo que la pasta? Esto es un banco de semen. O sea, que, ¿cómo que un banco de semen? ¡Que me den la pasta ahora mismo! ¡Que te acribilla aquí mismo! Que no, de verdad que esto es un banco de semen. Y, mire, espera un momentito. Se da la vuelta, abre un armario y todo lleno de frasquitos de semen y tal. Y dice, ahí va mi madre. Y dice, pues coge un tubito de esos. Lo coge, quítale el tapón, se lo quita. Y dice, ahora bébetelo. Pero oiga, señor, ¿cómo me va a decir? Que te lo beba, que te meto 20 tiros. Vale, bueno, pilla a la tía, se lo bebe, se quita la careta al hombre y dice, no ves, cariño, como si quieres puedes. Este padre que le ponen en un apuro, como a la mayoría de los padres, alguna vez a las madres, pero al padre le ponen más en apuros cuando le hacen una pregunta un poco los hijos. Y entonces va una niña y le dice, apa, dice, ¿cómo se hacen los niños? Dice, pues mira, es muy fácil. El papá le pone una semillita a la mamá en la tripita. Dice, ¿y por dónde se la pone? ¿Por la boca? Dice, no, hija, no, por la boca solo cuando la madre quiere un abrigo de visón, una joyita, hombre. Estos son dos amigos que se encuentran y uno va con un cocodrilo y le dice, hostia, dice, ¿qué haces con este cocodrilo? Dice, mira, es que se ha puesto de moda tener animales exóticos y yo me he comprado este cocodrilo. Y dice, hostia, dice, pues yo también quiero uno. Y dice, pues ves aquí a esta tienda de aquí al lado y ya verás que tiene mucha variedad. Ah, muchas gracias, total, que se va a la tienda. Y dice, mire, que vengo a comprar un animal exótico. Y lo siento mucho, pero solo nos queda esta rana. Y dice, coño. Y dice, muy exótica, no es que lo sea. Y dice, no, dice, exótica no. Dice, pero hace unas mamadas que se va usted a morir. Y dice, hombre. Dice, ¿y cuánto me cobra por la rana? Y dice, 100.000 pelas. Dice, coño, 100.000 pelas. Dice, mire, dice, es que hace unas mamadas impresionantes. Si no le gusta, usted me la devuelve y yo le devuelvo el dinero. Bueno, total, que el tío se lleva la rana a casa y al cabo de un par de semanas llega la mujer, se lo encuentra en la cocina con la rana, un libro de cocina, y dice, Manolo, dice, ¿qué haces? Dice, mira, como esta emprenda a cocinar, te vas a casa de tu madre. El enano que se toma un bote de Viagra y dice, ¡barme de aquí, barme de aquí, barme de aquí! Un huevo duro por las calles de La Habana. Cuesta abajo. Y 20 criaturas siguiéndolo. ¡Qué hambre! Y en la esquina un jamón y le dice, ¡ss, ss! ¿Y qué? Dice, escóndete que aquí no me conocen. Estas son dos amigas que se encuentran, hace mucho tiempo que no se ven, y una le dice a la otra, hombre, Carmen, ¿qué ha sido tu vida? Dice, pues mira bien, dice, me he casado, ¿y tú? Dice, yo también me he casado. Dice, ¿y con quién? Dice, yo, pues mira, con un señor del Opus. Dice, ¿cómo te va? Dice, hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues un día por el Opus y otro día por el Day, no me como un rosco. Dice, ¿y tú? Yo no puedo decir lo mismo. Dice, me he casado con un señor luterano. Dice, ¿cómo te va? Dice, hombre, un día por el útero y otro día por el ano. Sí. Hombre, compadre, cago en la madre que parió. ¿Cuánto tiempo sin verte? Llevamos 20 años sin vernos. Compadre. Ese, sí, es verdad, compadre, qué alegría. Ese, ¿qué es de tu vida? Ese, oh, me he casado con una tía de arte, 1,90 m, una rubia impresionante, más buena gente. Oh, se huerca conmigo. Vamos, no se le puede pedir más a la vida. Dice, coño, qué suerte, compadre. Qué alegría. Dice, ¿y tú? Dice, yo me caso con una gorda. ¿Con una gorda? Dice, más guarra. La pesta en los sobacos. Compadre, ¿y por qué te casas? Yo qué sé. Pero, ¿y de comer te pondrá o algo tendrá bueno? Dice, ¿qué vas? Comemos comida de lata. Qué pena. Sí, compadre, entonces, yo qué sé, pero cuando caga he hecho unas lombrices, ¿sí?, que son de buena para la pesca, que no ve. Qué cabrón. Qué cabrón. Es una lombriz. Ese padre e hija multimillonarios que van paseando con un super Mercedes recién comprado por la autopista. A 200 kilómetros por hora. Claro, a 200 kilómetros por hora el depósito se va a la mierda rápido. Se paran a la primera área de servicio que pillan. Cuando él entra a la reserva, se baja a echar gasolina y en ese momento salen unos capuchados. ¡Alto! ¡Mano arriba! ¡Sacaros toda la ropa! ¡Vaciar las maletas! ¡Todos en pelotas! ¡Que nos llevamos la ropa y el coche! ¡Todo! ¡Venga! Por favor, el coche es nuevo. Tenga la cartera, dinero. ¡Una mierda! ¡Quítense la ropa! ¡Vaciar las maletas! ¡El coche es nuestro! ¡A la puta calle! Total, que los atracadores se largan con la ropa, con las maletas, con el Mercedes y con la pasta. Se queda el padre mirando a la hija en pelotas en medio del área de servicio. Hija, ¿has visto qué ruina? Nos ha dejado en pelota. ¿Y tu madre? Pobrecita en casa. Y la niña se lo queda mirando y dice, papá, dice, a mí no me lo han quitado todo. Dice, ¿cómo que no? Si está en pelota igual que yo. Dice, no. ¿Cómo que no? La niña coge, se abre de pierna, se mete la mano en el chichi y saca un anillo con un diamante de 18 quilates y de oro. Y el padre dice, niña, ¿y eso? Dice, eso es un truquito que me ha enseñado mamá. Y el padre se la mira y dice, mira, vaya lástima que no esté tu madre aquí, si no, podríamos haber salvado en Mercedes, coño. Un concurso de pedo en el Estadio Olímpico de Sevilla. Un inglés, un francés y uno de Triana. Se sube el inglés en el estrado, se baja los pantalones, se pone el micrófono al lado del ojo y empieza el inglés. El himno de Inglaterra. Todos los ingleses. Yeah, God save the Queen. Le toca el turno al francés. Se sube al estrado, se baja los pantalones, se pone el micro al lado del ojo y empieza. Todos los franchutes. ¡Alonso Enfant de la Patrie! Todos como locos de contento. Y esto que le llega Arturo una nota de Triana. Se sube para el estrado, se va a los pantalones, se arrima el micro al ojo del culo y empieza. Mira, empieza a apretar, se pone colorado y así. Y toda la gente, fuera, fuera, y se pone el tío. Probando. Tres amigas que se están hablando entre ellas. Dice, joder, los maridos siempre por ahí. Nosotros con los niños todos los días igual. Pan, hacer la ropa, planchar. Yo estoy muy harta ya de mi marido. Y la otra, yo también. Pues habrá que hacer algo. Dice, vamos a quedar las tres y nos vamos a la discoteca y nos lo pasamos bien. Dice, hostia, pero nos van a dejar, ¿eh? No te preocupes. Quedan con los maridos, que nos vamos a pirar esta noche. Wow, pues muy bien, pues muy bien. Hostia, quedan las tres amigas, se piran a la discoteca. En la discoteca bailando. Wow, qué bien, me lo estoy pasando que me cago. Wow, ni tengo que planchar ni nada. Wow. La otra, pues no vea cómo me lo estoy pasando yo. Wow. Hostia, una empieza. Me cago la madre, que me estoy meando. Dice la otra, mira, un día, pues yo también. Y la otra, pues yo también. Coño, echan a correr, se van los tres al bate y el bate una de gente allí en la discoteca, apretados allí todos. Digo, hostia puta, que me meo, habrá que salir. Vámonos para afuera. Salen para afuera, salen por la puerta, el machaca le pone, venga, fuera todas. Ah, plas, se les pone el sellito. Salen para afuera y dice, me cago en la madre, ¿qué dónde vamos a mear ahora? Está todo cerrado. Hostia, mira, ahí mira esa valla, vamos a saltarla, que hay mucho árbol. Saltan las tres. Hostia, se meten dentro y dice, me cago en la madre, para mí que es un cementerio. Y dice, hombre, ¿qué me dice? Y dice, sí, un cementerio, madre mía, ¿cómo va a meternos aquí? Y dice, ah, ni te preocupes, aquí no se mueve ni Dios. Y dice, bueno, tú misma, se bajan las bragas y se oye un ruido. Me cago en pecho, una braga, y echa las tres a correr, cada uno para su casa. Al día siguiente los maridos. Hostia, Pepe, la madre que las parió, la mía vino a las 5 de la mañana. Dice, no veas cómo vino, con todas las bragas mojadas. Dice, ¿qué me dice? Dice, ¿qué, pero qué dices, desgraciado? Pero es lo mío. Pues no que vino una mujer, mi mujer vino con todas las bragas llenas de césped. Y todas las piernas arañadas. Dice, ¿qué me dices? Pero todas las piernas arañadas y el cotor culo lleno de césped. Y salta el tercero y dice, hijo de puta, ¿de qué os reís vosotros? La mía vino sin braga. ¿Qué me dices? Dice, sí, sin braga. Y una cinta en el culo que ponía, los amigos de Pepe no te olvidan. Esta es la historia de ese inmigrante andaluz que llega en la posguerra a Barcelona y le dicen, tú tranquilo, que en Barcelona llueve el dinero. Tú no sufras, que en Barcelona sos Cataluña, llueve el dinero. Y el pobre hombre se baja del tren, ve un billete de 5.000 y dice, venga, yo empiezo mañana a coger dinero. Total, que va el hombre, sale de la estación de tren y sus amigos le habían dicho, José, tú ten cuidado en Barcelona que los coches vuelan. Los coches de lo rápido que van en Barcelona vuelan. Y el pobre hombre se coge un taxi, se monta en el taxi y le dice, lléveme usted a la diagonal. Y le dice el taxista, dice, ¿a qué altura? Dice, mire, como se levanta un palmo el suelo le doy dos hostias. Y el hombre se pensaba que ya estaba integrado en Cataluña. Y se baja del taxi y le dice el botones del hotel. Dice, deu, meu, lo hacen los gatos. Los gatos comen ratones, los ratones comen queso. El queso viene de la leche la dan las vacas tienen cuernos. Dice, cornudo tu padre, desgraciado. Sevilla, agosto. 2:30 de la tarde, 45 grados. Y el maricón vendiendo fruta por la calle por el polígono de San Pablo. Los bloques con 10 o 12 pisos. Y el maricón, niña, niña, comprarme hija, que tengo unos melones brebajigo, niña, los mejores. Ay, maricón, qué calor, Dios santo. Niña, comprarme, maricón. Vamos, niña, comprarme. Y resulta que lo llama una de un 7. Dice, oiga, por favor. Buen hombre, suba. Y sube el maricón. El maricón resulta que le da al ascensor. Y el ascensor, que estropeado. Y el maricón dice, ya lo que me faltaba. Ahora tengo que subir para arriba. Ay, Dios mío. El maricón, hecho polvo la tensión por... Ay, el maricón. Y cuando sube arriba el maricón, dice, ay, Dios mío, que me ha dado un infarto. Señora, sí, que dígame. Ay, que qué es lo que quería usted. Ay... Dice, no, que mire, buen hombre, es que, verá usted, es que resulta que yo soy profesora de lengua en el instituto que hay ahí al lado. Y resulta que usted va pregonando brevas y higos. Y no son brevas y higos, son brevas e higos. Y dice, pues me he quedado enterado, so cabrona e hija de puta. Papá, te voy a dar una noticia buena y una mala. Dice, a ver, niño, la buena. Dice, que deja la droga. Dice, la mala, que no sé dónde la ha puesto. Un juicio porque el marido había matado a la mujer. Dice el juez, a ver, diga usted la versión de los hechos. Dice, pues mire usted, yo estaba en la cocina con el cuchillo del jamón y claro, mi mujer entró a la cocina, tropezó y se lo clavé en el pecho. Dice, hombre, eso no se lo crees tú ni borracho. Venga, va, siga. Y así 7 veces. Dice, levántese el acusado, por favor. Sí, señoría. Dice, a ver, ¿es verdad, señor Damián, que mientras su compañero de fundición, Tobías, le echaba plomo derretido por toda la espalda, usted dijo palabras nefastas e injuriosas contra todos los santos, las vírgenes de su familia? Dice, no, señor juez. Yo lo único que le decía era, Tobías, no me eches plomo derretido en la espalda, que me estás quemando, hombre. Dice, abuelo, abuelo, ¿has visto un tripi que tenía en la mesita? Dice, ¿y tú el dragón del pasillo? Dice, doctor, doctor, vengo a verle porque me ha salido un bulto en la cabeza que me tiene muy preocupado, me lo toco, me crece, se me estira para arriba, para abajo. Dice, yo es que la verdad es que estoy muy asustado. Dice, claro, estamos en verano, voy con un gorro de lana, parejo, gilipollas. Y el doctor se le va mirando el bultito así, se lo va mirando, le dice, pues le voy a mandar al oculista, ¿eh? Dice, doctor, ¿al oculista para qué? Dice, hombre, dice, eso es una polla y cuando le salgan los huevos no va a haber nada, ¿eh? El tío embalado con el coche hace ¡chum! Se pasa al esto, ¡tierra! Y llega al picoleto y dice, ¡shh! ¡Harto ahí, señor! ¿Usted no ha visto el esto? Dice, el que no lo ha visto es a usted, ¿eh? Dice, yo, si lo llevo a usted, no lo pasa. El esto lo ha visto una harta bien. Que el maricón, que se le muere la madre, y el maricón, ¡ay, mi madre! Y todos los maricones allí, ¡ay, mi madre, por Dios, mi madre, qué buena era! ¡Qué buena madera de mi madre! Mi madre era de muy buena madera, ¿eh? ¡Mi madre era de muy buena madera, maricones! ¡Buena madera! Y dice un maricón, maricón, no la entierre y déjala de trancar para la puerta. Dice, mamá, el primo, tiene la pirulita con una almendrita. Y dice, ah, pequeñita, dice, no, salada. El maricón que se le muere la madre y dice, ¡ay, maricón! ¡Ay, maricón! ¡Ya se va mi madre, maricones! ¡Se va mi madre! ¡Lo más grande del mundo! ¡Ya se va mi madre! ¡Que va a estar oscura! ¡Que va a estar sin agua! ¡Que va a estar sin luz! ¡Sin comer! Y dice otro maricón, ¿verdad? ¡A que se lo llevan a mi casa! Este es un tío que entra a un bar. Y tal, dice, de la mitad para allá son todos unos sinvergüenzas. Y de la mitad para allá todos unos maricones. Y salta uno así fuerte y tal, dice, oiga, que yo no soy ningún maricón, ¿eh? Dice, coño, póngase usted al otro lado. Se abre el telón y se ve un dinosaurio con un pene enorme. ¿Cómo se llama la película? Aladino. Pepe, dame un beso. Que no, coño, que no. Pepe, dame un beso. Que no, coño. Pepe, dame un beso. Que no, joder. Pepe, todas las parejas se besan, sí, pero no la de la Guardia Civil. Dice, coño, Pepe, que he cambiado está. Dice, como que soy Juan. Va por la calle y ve al Pepe y dice, yo, Pepe, ¿cómo estás? Uy, perdona, que no eres Pepe. Dice, coño, ni aunque lo fuera, joder. Y este era un hombre que cada 2x3 es 6. Vale. Pues mira el catalán que le dice al niño. Dice, mamona. Y gordito. Con lo difícil que encontró un catalán que se llame Jordi. Dice, corre, ve al vecino y le dices que te deje el martillo. Y llega el niño y dice, señor Jordi, porque el vecino también se llamaba Jordi. De parte de mi padre que me deje usted el martillo. Y dice, pues hijo, dile a tu padre que yo no te puedo dejar el martillo porque el martillo poco a poco se gasta. Y llega el niño padre y dice, papá, ¿qué dice el vecino que no me deja el martillo porque el martillo poco a poco se gasta? Dice, qué poca humanidad va quedando ya. Anda, niño, coge el nuestro. y uno queriéndose tirar por el puente Triana al río para matarse. Y llega otro por detrás y dice, ¿que yo qué hago? ¿Dónde va? ¿Cómo te va a tirar, coño? Piensa en tu mujer. Dice, mi mujer se ha ido con otro. Dice, pues yo qué sé, tío, piensa en tus niños. Dice, mis niños. Mira, uno drogadicto. El otro es ratero, vamos, que está en la cárcel. Y la niña es puta. Dice, pues yo qué sé, tío, piensa en Curro Romero. Dice, en Curro Romero, para una tarde que tiene buena, tiene 33 malas. Dice, pues yo qué sé, tío, piensa en el Betis. Dice, en el Betis, yo soy del Sevilla. Dice, pues tírate ya, me cago en la de Dios. Esos dos mariquitas que se llaman por teléfono y le dice uno al otro, dice, mira, maricón, vengo de hacer mi viaje de la selva. Ven que te lo voy a contar. Te invito a café en mi casa. Y dice, oye, el maricón este con los embusteros que es. Total, llega a la casa y había una piel de león. Dice, maricón, esa piel de león. Dice, no la vaya a pisar que por poco no me cuesta la vida. Dice, ¿qué? ¿Que casaste tú a ese león? Dice, no, que lo pisé y di con los dientes en el mueble. Va, pero vamos. Le pone el café, dice, mira, yo iba por la selva y de buenas a primeras me salieron dos tigres de bengala. ¡Oh! Y le hago los tigres con el rifle que yo llevaba. ¡Pam, pam! Y a los dos me los cargué de una vez. Y soy que me arreglo con más embustero. Dice, mira, de buenas a primeras sigo para adelante y me salen tres pedazos de leones, dos por adelante y uno por atrás. Que el de atrás se creía que yo no lo iba a ver. Y hago pam, pam, pam, y me cargué a los tres. Dice, qué maricón más embustero. Dice, mira, de pronto sigo para adelante y me salieron tres o cuatro gorilas mezclados con no sé cuántos elefantes y con mi escopeta me los cargué a todos una vez. Dice, qué embustero el maricón. Dice, mira, de buenas a primeras, voy andando por la selva y me sale un oso blanco. Dice, harto ahí, maricón, te cogí. En la selva no hay oso blanco, digo. Pues esto fue lo primero que le dije. Digo, yo soy blanco, ¿tú qué haces aquí en la selva? Era un tío tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que no le cabía ni la menor duda. Eso que están dos tíos en la cárcel y le dice uno a otro, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, joder, pues no me dejas salir esos cabrones, ¿eh? O sea, los cazadores y pescadores, con sus milongas de todos los días que no se la cree ni Dios. Pues total, que dice, está hablando el cazador y el pescador y dice, bueno, ¿qué tal el fin de semana? Y dice el cazador, impresionante, iba yo por una loma. Oigo un ruidito, pego un aplauso, sale una banda de palomas del copón, pego un tiro y caen 200. 200 de un tiro, para haberse matado. Y dice, ¿tú qué tal? Y yo pescando, pues total, lo de siempre, echar la caña, pica, levantas y coño, una jaula. Ahí va Dios, una jaula. Y en el columpio de la jaula, una vela. Y lo más alucinante es que la vela estaba encendida. Y dice, venga, eso sí que no me lo creo. Y dice, pues o tú quitas palomas o yo no apago la vela, chaval. Y aquello que van dos por el desierto y uno con una cantimplora y otro con la puerta a un 600. Lo normal en estos casos. Total, dice, coño, ¿y tú para qué llevas la cantimplora? Y dice, coño, pues lo normal, pues cuando tengo sed, pues pego un trago y quito la sed. ¿Y tú por qué llevas la puerta a 600? Y digo, pues cuando tengo calor bajo la ventanilla. Dice todo este tiempo que ha estado Pinochet en Inglaterra, que si salía, no salía. Total, que el hombre tenía ganas de salir ya de Inglaterra para comer otra comida que no sería la inglesa, no le gustaba nada. Y para, al salir por Francia, pasa por Francia y se pone a comer, le pide una sopita de estas de pescado rica y entonces había un pelo en la sopa. Entonces le dice al metre, oiga, por favor, es que en la sopa hay un pelo. Y dice, no se preocupe, y dice el metre, garzón. Dice, no, no, que me la como, que me la como. Dice, cariño... A ver cuándo me llevas a ver el doctor Zhivago. Dice tú al ambulatorio como todas las demás, gilipollas. Esta niña que va con un problema a casa le dice mamá, mamá, y dice, no me dirás que estabas embarazada. Dice, pues sí. Dice, ¿dónde tenías la cabeza, hija mía? Dice, debajo del volante, mamá, debajo del volante. Era una señora que no quedaba preñada o embarazada y se va a un santuario a rezar o... Está muy de moda. Total, que llega allí, llama a la puerta y le dice, oiga, ¿es aquí que con un Ave María se queda una preñada? Dice, no, hija, no, es con un Padre Nuestro, pero está de vacaciones, no viene hasta el día 20, ¿eh? Este es un hombre que va al médico y dice, doctor, dice, vengo a verle porque mi mujer dice que no sé decir Federico. Dice, ¿cómo? Dice, que sí, que se ha empeñado en que no sé decir Federico. Dice, a ver, dice, dígalo usted otra vez. Federico. Pues nada, vuélvase usted a su casa, que lo dice usted muy bien. Total, que llega el tío a casa, se tira en el sofá y dice, María, abre el Federico y tráeme una cerveza. Se sube el telón y se ve a Arbori tirando un córner con efecto. ¿Cómo se llama la película? El efecto mariposa. Ahora, se levanta otra vez el telón y se ven tres culos con muchos pelos en el culo ahí, ¿no? Y otro con muchos pelos en el culo, pero cano. ¿Cómo se llama la película? El último mojicano. Dice, mamá, mamá, me parece que me he quedado preñada. Dice, hija, pero tú habrás tomado medidas, ¿no? Dice, sí, un nabo así de grande. El jorobado que va por el puente de triaje, con los jorobos. Y vamos contentos. Y va, madrecita del alma querida, en el pecho yo llevo una flor. Y pasa un maricón por allí de esto. Dice, Jorobeta, ¿y en la espalda que lleva la maceta, mi alma? Dice, María, María, necesito recordar el momento en que te desvirgué. Como sea, lo necesito. Necesito romperte el virgo. Dice, Osalito, mi alma, qué bruto eres, lepero y ve. Dice, o tú te buscas la vida para yo romperte otra vez el virgo, o me busco una chavalita de 18 años y le pago lo que sea, pero yo tengo que romperte otra vez el virgo. Y como hago eso, Celito, yo qué sé, con una lata de tomate, te la metes en el chirbí, y yo cuando llegue por la noche, que te busque te queda la moto, ah, pues vale, pues no te preocupes esta noche. Y llega el marido por la noche, ella se va para el frigorífico y no tenía lata de tomate. Y cogí una lata de menestra. Total. Hasta cinco latas de menestra, catapum que te cae en la moto, la chiribín. Y llega él en Calimaki, ¡boom! Y empiezan a salir guisantes, coles de Bruselas. Y él no te agarra, se asusta, se me cagó en tus mulas. En vez del virgo, para que te roto el buche, coño. Doctor, doctor, ¿me puedo quedar preñada por el ano? Y doctor, por supuesto que sí, señorita. ¿Cómo? Repítame eso. ¿De dónde coño cree usted que vienen los políticos? Dice, no veas macho, dice, tiene una mujer de pelo en pecho, ¿eh? Dice, ¿qué dices, cabrón? Dice, mi mujer no tiene pelo en el pecho. Dice, pues menudo cota que lleva la colega. Tres amigos, dice, mira, ya tengo el perro más listo del mundo. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Dice, cada mañana se levanta, me va por el periódico y me lo trae. Eso no es nada. El mío es más listo todavía. Se levanta por la mañana, coge el monedero, coge mil pelas, se hace la compra, la trae, la mete en la nevera, se sienta, me trae las zapatillas y a estirarse al lado mío. Joder, macho, dice, pues eso nada, el mío es más listo todavía, pero ¿qué pasa? Que se ha muerto. Electrocutado. Dice, coño, los otros dos, ¿qué? Se me dio en un cable, ¿no? Dice, ¿qué coño? Arreglándome la tele. Un zombie que se levanta Y se va al médico, dice, doctor, dice, ¿me receta algo para las lombrices? Ese gateto que va al cine y va a ver la película esta de El último emperador, la película que es más larga que la mea un borracho en un espejo. Y a mitad de la película, el nota dice, fupo, yo me estoy orinando. Yo no puedo aguantar más. O sea, que ve pasar acomodado con la linterna y le dice de la linterna, mire usted, que es que resulta de que me estoy orinando y yo no puedo aguantar más. Indíqueme usted dónde está el servicio. Dice, muy sencillo, le enfoca con la linterna al lado de la pantalla y dice, ¿usted ve la puerta que está ahí al lado de la pantalla en la parte izquierda? Y dice, sí. Se puede entrar usted en esa puerta, sale un pasillo, la segunda puerta a la derecha, baja usted un par de escalones y ahí están los servicios. Vale. El nota se mete por la puerta, en vez de meterse por la segunda puerta a la derecha, se mete por la primera, que es el hueco del ascensor. Mira, abre la puerta y cae por el hueco del ascensor y así, ¡plá! Pega un guarrazo en el fondo y dice, pues yo me voy a mear aquí, que yo el segundo escalón no lo bajo, ¿eh? ¿Cuáles son las medidas de Montserrat Caballé? 60, 90, 60. Y la otra pierna igual. Dice, mi gato ha matado a tu perro. Dice, de eso nada. Dice, mi perro es un pitbull. Dice, y mi gato es hidráulico. Dice, me he enterado que a tu padre le han puesto un ojo nuevo, ¿no? Como se le quedó vacío de aquel accidente que tuvo. Dice, sí. Se lo han puesto que le ha quedado de fábula. Dice, ahora ve mejor que con el otro. Dice, no vea. Dice, ¿y tu padre cómo está? Dice, el mío, ¿te acuerdas del accidente que tuvo con el tren que le pilló las piernas? Le han puesto unas piernas de fibra de carbono y corre más que Carl Luis. Dice, eso habría que verlo. Dice, con el ojo de tu padre, cabrón. Monstruo, fea. Dice, borracho, dice, a mí mañana se me pasa. Dice, mamá, mamá, no me pegues con la sartén. Suena el teléfono a las 5 de la mañana. Diga, dice el 347831. Dice, hijo puta, no han adivinado ni uno. Dice, María, te voy a echar 6 polvos. 6. Dice, ya viene borracho. Dice, no, que traigo 5 amigos conmigo. Dice ese hombre que llega borracho a su casa y lo espera la mujer detrás de la puerta y cuando abre la puerta el borracho hace la mujer. ¿Y quién eres? ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Quién eres? Que habéis venido los dos vestidos iguales. Dice, soy el diablo. Dice, pues pasad, pasad, que estoy casado con vuestra hermana. Dice, oye, dice, ¿tú antes de casarte te acostaste con tu mujer? Dice, yo, no. ¿Y tú? Dice, yo sí, pero no sabía que te ibas a casar con ella, ¿eh? Dice el tío que está en el cine, dice, ¡acomodado, acomodado, que me la están chupando! Y dice, es mentira, ¿eh? El nota que va a la farmacia y dice, oiga, por favor, ¿me podía dar una caja de preservativo? Y dice, señor, toma usted. Y llega la novia y la hace así y se rompe el primero. ¡Bum! Se lo quita, se rompe el segundo. ¡Bum! Cago, está muerto. Se lo quita y así todo. Y el nota va a la farmacia y dice, pues ahora mismo voy yo a la farmacia y vea, se va a enterar tío este. Y cuando resulta que llega a la farmacia, resulta que está la farmacia cerrada. Y resulta que le dice a la novia, niña, trae para acá en un momentito tu lápiz de los labios. Y resulta que pone la puerta, no compre preservativo en la farmacia esta porque se rompe. Y llega un viejo que pasa para el lado y pone debajo, y se doblan. Dice, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Está la Pepa? Dice, no, está con gonorrea. Dice, bueno, pues cuando salga el vasco, entraré yo. Era un hombre muy tímido, ¿no? Y tenía ganas de hacer coito. Total, el cojito. ¿El cojo? El amor. Y se va a una farmacia y era, como era muy tímido, mira, la farmacia a la 1 de la tarde estaba empetada de gente. Y total, que ya venga media hora. No, pase usted, que le toca a usted. No, no, pase usted, señora, no, pase usted, caballero. Mire, ya empieza a llegar más gente y ya le tocaba, ¿eh? ¿No? Ya era el momento. Y dice, una caja de preservativo. Dice, ¿perdón? Dice, preservativo. Dice, eso, una caja de condones. Y dice, almacén, una caja de condones para este hombre, el de almacén. Dice, ¿cuánto lo quiere? ¿De 10 o de 12? Dice, a ver, ¿cuánto lo quiere usted? Dice, de 10, de 10. Dice, ¿cómo? Dice, de 10, de 10. Dice, de 10, almacén, inmediatamente. Mira, le mandan por abajo, venga rápido la caja de 10 condones. Pum, pum, aquí tiene usted la caja de 10 condones. Muy bien. Y el tío todo avergonzado, ¿cuánto es? Dice, 1.200. Dice, bueno, vale. Y cuando llega a la puerta, dice, ¡y ahora me voy a follar! Diste que eran dos mariquitas que se fueron hasta un viaje en avión. Y entonces le diste una mariquita a la otra. Dice, niño, vámonos hasta un viaje en avión estupendo, maravilloso. Vamos tú y yo juntas. Y verá que vino, vamos a pasar, que es un vuelo transatlántico. Sin problema. Se suben los dos del avión. Se montan. Empieza el vuelo y le dice una maniquita a la otra, dice, niña, yo no sé si es por la despresurización de la cabina o lo que sea, pero me estoy poniendo de un cachondo. Que esto, pues chiquilla, que vamos en el avión, ahora mismo no me haga tú, al favor, bájate los pantalones que te voy a dar un porracito. Pero tú, ¿cómo vas a darme un porracito aquí, niña? Nos van a echar del avión, estás tonta, que ¿cómo te vas a echar del avión, niña? Si el avión va volando. Mira, en el avión la gente no se da cuenta de nada, cada uno va a lo suyo. ¿Quieres hacer la prueba del cigarro? Levántate y pide un cigarro. Se levanta la mariquita, dice, por favor, ¿alguien tiene un cigarro? Dice, ¿lo ve como no pasa nada, niña? Bájate el pantalón, te baja el pantalón. A los 3/4 de hora de reloj. Niña, uy, te estoy viendo de venir. Niña, yo debe ser por los movimientos de vaivén, pero me estoy poniendo de un cachondo otra vez. ¡Bárbaro! ¡Bájate los pantalones! ¡Que no, niña! ¡Cómo iba a los pantalones! ¡Haz la prueba del cigarro! Si en los aviones todo el mundo va a lo suyo. ¡Haz la prueba del cigarro! Efectivamente. ¿Alguien tiene un cigarro? ¿Ve cómo no pasa nada? ¡Pum! Se va a los pantalones. ¡Pum, pum, pum, pum! Y transcurre la noche. Y cuando se van todos los pasajeros del avión, van saliendo uno por uno. Y la azafata, claro, gracias por volar con Hispanair, gracias por volar con Hispanair. Y viene un viejecito. Y le dice a la azafata, pero abuelo, ¿pero qué le ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un frío espantoso. Pero hombre, ¿y por qué no me ha pedido usted una manta? ¿Una manta? ¿Ha pedido uno un cigarro y le han dado 2 veces por culo? Ese hombre que va a una pajarería y dice, yo quiero tener un pájaro que no tenga nadie. Yo quiero el animal más raro del mundo que yo tenga yo. Bueno, tenemos aquí este loro que habla francés, alemán, ruso. Y dice, coño, eso con un poquito de paciencia se le puede enseñar a cualquier loro. Eso lo puede tener todo el mundo. Yo quiero algo que no tenga nadie, joder. Y dice, bueno, tenemos también el canario este que canta la Traviata a la perfección. Es simple. Que no, que esto no. Yo quiero algo mucho más raro que todo esto. Y dice, no me diga más, ya sé lo que usted quiere. Usted quiere a taca-taca. Coño, taca-taca, espérese ahí. De repente saca una jaula de cemento armado, la abre, saca un bicho más feo que pegar a una madre, vamos. Es impresionante de feo. Rarísimo, no se había visto cosa igual. Y de repente le dice el tendero, taca-taca, la jaula. ¡Nya! Jude. Devorada la jaula. ¡Ay, va! ¡Ay, va, Dios! ¿Yo quiero eso? Precisamente era lo que iba buscando. Yo quiero eso. Ese quiero. Total, que se lo planta en otra jaula de cemento armado, se lo lleva para casa. Llega, lo deja ahí. Y dice, ¡taca, taca! ¡La jaula! ¡Nya! A tomar por culo la jaula. ¡Taca, taca! ¡La mesa! ¡Nya! A tomar por culo la mesa. ¡Taga, taga! ¡La silla! Sin sillas. Total, que viene el hombre de la casa y dice, ¿y la mesa? Y dice, taca, taca. ¿Y las sillas? Y dice, taca, taca. Y dice, joder, taca, taca los cojones. ¡Nya! Soy la caperucita, la la la la larita. Soy la caperucita, la la la la larita. Caperucita, ¿dónde vas? Dice, voy a casa a la abuelita. ¿Y qué llevas en la cesta? Dice, llevo un pastel y un poquito de orujo. Dice, orujo, por el culo te la estrujo. Y al día siguiente, soy la caperucita, la la la la larita. Soy la caperucita. Caperucita, ¿dónde va? ¿A dónde voy a ir? A casa de la abuelita. ¿Y qué llevas en la cestita? Orujo. Dice, orujo, por el culo de las trujos. Pa, pa, pa. Dice, mamá, mamá, no me des más orujo para la abuelita. Dice, ¿por qué? Dice, porque me encuentro con el lobo feroz. Y me dice que llevo en la cestita. Y le digo, orujo, y por el culo de las trujos. Dice, pues nada, hoy te ponemos Coca-Cola. Y va, soy la caperucita, la la la la larita, soy la caperucita, la la la la larita. Caperucita, ¿qué llevas en la cestita? Dice, la cestita, Coca-Cola. Dice, Coca-Cola, por el culo del estrujo. Un tío que le gustaba mucho las motos. Hostia, se mete dentro de la casa de moto, de la casa Ducati. Joder. Mire, yo tengo unos dineros ahorrados y yo quisiera una moto, pero esta es guapa, ¿eh? Dice, pues mire, tengo esta Ducati 9,5. ¿Y esto cómo se llama? Dice, esta vale 1.300.000. Esto es demasiada pasta. Otra más baratilla. Dice, bueno, tengo esta Ducati 2,5. Esta ya vale 250.000 pesos. Uf, si es que yo tengo menos dinero. Pase usted aquí detrás del taller. Hostia, le lleva detrás del taller. Me cago en la puta, dice. ¿Y esta? Dice, esta se la doy por 100.000 pesetas. Hombre, 100.000 pesetas sí que lleva. Está guapa esta, ¿eh? Pero es que esta le tengo que comentar que tiene un problemilla. Dice, ¿qué pasa? El depósito, cuando llueve, pues se hace mierda. Se deshace todo, se cae toda la pintura. Dice, hombre, pues vaya mierda moto, ¿no? Pero tiene una solución. Dice, yo le doy a usted dos botes de vaselina. Usted lo llena bien de vaselina. Dice, y esto, en el momento que usted vea que llueve, pum, vaselina por todos los lados y la moto le queda, le cae el agua y no le pasa nada. Hombre, está bastante bien. Va, venga, vamos a 100 billetes. Hostia, se va a casa de la novia a cenar. Le está esperando a la familia. Llega el tío allá a la familia. Hostia, reunió todo el padre, la madre, la hermana, la hija. Joder, no veas. Y era una familia muy guarra. El padre, no había manera de que lavase los cacharros. La madre era muy guarra, toda la cocina llena de mierda. Buah. No había unos montones de platos allí en la cocina, una mugre, las arañas que hay, una peste. O sea, llega el tío allí. Dice, bueno, vamos a cenar. Se ponen a cenar y dice el padre, bueno, no quiero oír una palabra aquí, ¿eh? Dice, el primero que hable va a fregar todos los cacharros y va a limpiar toda la casa. Y no había mierda. El chaval que estaba allí comiendo, pum, pum, se come el estofado y empieza a pensar, bueno, como no puede hablar nadie, podría coger a la novia y echarle un porbete. Hostia puta. Coge a la novia delante del padre y todo, la engancha allí encima de la mesa. ¡Ah! ¡Ah! Y todo el mundo es el padre ahí. Me cago en la madre. Dice, empieza a pensar, tío. Dice, bueno, la madre también. No, no, la hermana está también, que le podía echar otro, ¿eh? Como nadie puede hablar hoy, hoy me voy a poner morado. Engancha a la hermana. Un guarreteo de miedo. Le deja el culo hecho un asco. Le deja el culo, pero deja hecho la tía allí medio llorando. Y el padre, agarrando así la madre, que no podía ni levantarse, pero el padre ya. Hostia, dice el chaval. Hostia, la madre lleva un porbete también, ¿eh? La madre ya tiene arrugas las arrugas, pero yo le echaba una, ¿eh? Dice, a esta la voy a coger yo y a esta la guarreteo yo. Vamos, vamos, que se la guarreteo a la suegra. Hostia, la deja ahí encima, le baja el refajo. ¡Uf! Y la vieja, ¡ay, ay! Que se le salía el ojo de la órbita. Y hostia, y cuando está echando el porbete a la madre, mira así por el barcón y la moto la había dejado aparcada abajo, ¿no? y empiezan a caer unas gotas de agua. Y hace Archie, tío, saca los botes de vaselina, empieza a desenroscarlo y Sardar Pa dice: ¡Mira, mira, me cago en la puta! ¡Y te limpio yo los cacharros! Dos amigas que se encuentran por la calle y dice una que sofocaba a Ariña. Dice: ¡Ay, qué disgusto, qué disgusto, qué disgusto tengo, qué disgusto, por Dios! ¡Ay, por Dios, qué disgusto, qué disgusto! Pero chiquilla, ¿qué te ha pasado? Dice: mira, llegó mi marido. Me puso en pelota. Tiró todas las cosas de la mesa, tiró del mantel, me subió en lo alto de la mesa y allí me hizo el amor. Dice: ¿y hey, eso te disgusta? Eso es una alegría. Dice: sí, pero es que ese restaurante ya no podemos volver más. Y ese señor que tenía una piara de 500 cerdos. Y llega un día un inspector, dice: buenos días, ¿estos cerdos de quiénes son? Dice: mío. Bien. ¿Y usted qué es lo que le da de comer? ¿Se viene usted? Pues yo le doy el pan podrido, las lentejas podridas, los garbanzos podridos, el mantillo que se le echa a la maceta, se lo pongo y se lo come. ¿No quieren porquería? Pues ahí tienen, porquería. Dice: ay, no, no, no, por Dios. Eso es un atentado contra la seguridad de la salud pública. Yo soy un inspector de sanidad y yo no tengo más remedio que echarle usted una multa de 10.000 duros. Dice: hombre, por Dios. Dice: ¡nada! 10.000 duros. ¿Se ha puesto usted? Al segundo día otro inspector. Dice: buenos días, ¿esos cerdos son suyos? Dice: sí, señor. Muy bien. ¿Y usted qué es lo que le da de comer? Dice: pues mire usted, yo por la mañana le doy dos tostadas estas del cruce de la cabeza con manteca y mermelada y un tazón de colacao. A mediodía le hago un potaje a fuego lento de garbanzo, muy, muy mantecoso y muy bueno, ¿no? Y detrás le doy un viaje de pescado frito, pan, vino y fruta. Por la tarde le doy 14 docenas de batidos de vainilla con 18 de palo de nata y 34 de pitisú. Y después por la noche, por aquello de dormir, le hago una cosa más ligerita, ¿no? Le hago una sopa de picadillo, eso sí, con mucho jamón, más jamón que nada. Y detrás le doy dos huevos fritos con té, viste, de ternera. Y cuando no hay ternera, cinta de lomo, pan, vino y fruta. Dice: pues eso es un crimen, ¿eh? Yo soy un inspector de la UNICEF. Y yo no tengo más remedio que yo le doy una multa de 10.000 duros. Dice: hombre, por Dios. Dice: nada, 10.000 duros. Esa multa. Y al tercer día otro inspector dice: buenos días, ¿esos cerdos son suyos? Dice: sí, señor. Y dice: ¿y usted qué le da de comer? Dice: yo tengo los cerdos más delicados de la Comunidad Económica Europea. Yo por la mañana me levanto y los pongo a todos en fila y le digo: toma, 10.000 pesetas cada uno, y que cada uno coma lo que le dé la gana. Mira. El nota que va por la calle y pasa por la puerta de un bar y había en el ahí en la ventana puesto un letrero que ponía: huevos fritos y todo el pan que quiera, 50 pesetas. El nota, con más hambre que el perro de un afilado, se mete en el bar y le dice al camarero, dice: oiga, eso de los huevos fritos y el pan que yo quiera por 10 duros, ¿eso es verdad? Y le dice el camarero: claro que es verdad, siéntese usted ahí que ahora mismo le pongo el huevo. Se sienta el tío en la mesa, le pone un pedazo de huevo frito con una yema amarilla hincha. Y le dice: bueno, le pongo pan, ¿no? Dice: pongamos usted una bandejita con 3 o 4 barras de pan, troceadita, ¿no? Venga. Le pone la bandeja de barra de pan. Y cuando pasa un rato le dice el nota al camarero, dice: oiga, por favor, camarero, ¿me podía usted traer otra bandejita de pan? Es que se me ha acabado. Ahora mismo. Le pone otra bandejita de pan. Cuando pasan otros 5 minutos, dice: camarero, que es que se me acaba el pan. ¿Usted me puede traer otra bandejita? Ahora mismo. Le trae la tercera bandeja con 2 barras de pan troceadas. Y cuando le dice otra vez nota: camarero, ¿me puede traer usted otra bandejita de pan? Se va el camarero para nota y dice: escucha, que me ha dicho mi jefe que os revienta la yema o se va a cagar en tu puta madre. Con las orejas cayolas, nota, por la calle. Ay, ¿qué compadre, ese compadre? Me cago en tus muertos, ¿qué te pasa? La oreja. Uy, la oreja cayolas, compadre, ¿qué me pasa? Que estaba el otro día tan tranquilo. como me he divorciado, estaba planchando mis pantalones, tan tranquilo. Me llamaron por teléfono y tan gilipolle, cojo la plancha y me la pongo aquí. Y se me cagó tu muerto, ¿vale? Sí, pero el cabrón me llamó otra vez y me la puse aquí. Y dice, soy la caperucita, la la la la rita, soy la caperucita. Dice, hola caperucita, ¿dónde vas? Ni a casa, la abuelita. Dice, espérate un rato. La cojo, la tumbo y se la folló. Y le dice la caperucita. Vamos a ver cómo le explico yo ahora a mi abuela que me ha follado 20 veces. Dice, caperucita. Solo te folla una vez. Dice, ya, pero no tendrás prisa, ¿no? Sé de Lepe que va por la calle todo contento, todo alegre. Vamos, que estaba, que no cabía en sí de gozo. Y dice, pero ¿qué te pasa que estás tan contento? Y dice, joder, impresionante. Me he hecho un puzzle de 27 piezas... en solo 7 meses. Y dice, pero joder, te parecerá un logro. 7 meses para 27 piezas. De coño, en la caja ponía para 2 o 3 años. Que este padre que va con la niña por la calle Sierpe, que va así con la niña, y la niña, papá, qué bien. Hoy sábado me toca contigo. Ay, qué bien. Y el padre va con la niña y de pronto ve un pedazo de tía. Y cuando ve el padre ese pedazo de tía, dice, vaya pedazo de culo. Y dice la niña, ay, papá, ¿tú qué es lo que has dicho, culo? Y dice el padre, no, en verdad lo que he dicho pues ha sido búho, pedazo de búho. Un búho que iba a estar por el cielo y eso. Y un búho. Ah, y dice la niña, ah, vale. Y cuando pasa un rato le dice, papá, ¿y qué es lo que es un búho? Y dice, pues hija, un búho pues un animal, ¿no? Que es grande. Grande, un oso muy grande y tiene una garra. Están los árboles. Y en los árboles, pues mira, y resulta que caza ratones y caza muchas cosas. Ah, papá, vale. Y sigue el padre pues andando y dice, papá, ¿y el búho también tiene hembra? Y dice, sí, hija, el búho tiene hembra también, ¿no? La búa también, como el padre con los ojos muy grandes. Y con las manos así, ¿no? Están los árboles. Y dice, vale. Y dice, papá, ¿y cuando el búho y la búa se juntan? ¿Tienen búhito? Y dice, hombre, claro, ¿tienen búhito? Tienen los búhos también, son pequeñitos, pero también son colosos así. Y la niña y el padre estaban ya hasta los huevos. Y le dice otra vez, papá. Y dice, ¡culo! He dicho culo. Le pregunta una niña a su madre y le dice, mamá, dice, ¿cómo son los hombres? Pues quiero saber, pues cuando crezca, cómo son. Le dice, mira, hija, a los 25 años son como los arbustos del jardín. Dicen, en todas las direcciones, no se pueden ni dominar. Dice, a los 40 como los robles, duros y seguros. Dice, a partir de los 60 como los arbolitos de Navidad. Tienen las bolas y el palo de adorno, hija. Está una pareja que llega al portal de casa y ya se estaban despidiendo y él se apoya a él así sobre el portal y le dice, dice María, pues aquí ahora que ya nos vamos a despedir, una chupadita en el portal. Dice, ¿pero qué dices? Que bueno, pues que es una calle muy oscura, mira, que aquí no nos va a ver nadie, que es una chupadita, que no pasa. Que no me atrevo. Venga, no seas pesada, o de una chupadita, mujer, que te cuesta. Y así se tira 10 minutos y a los 10 minutos baja la hermana de la novia. Y le dice, ¿qué haces tú aquí? Dice, no, es que dice papá que o se la chupas de una puta vez, o se la chupo yo, o si no, bájale y se la chupa, pero que quite el dedo del portero automático al gilipollas este, hombre. Y dos compadres que se encuentran por la calle y le dice uno al otro, ¿qué desesperación tengo, compadre? ¡Ah! ¡Qué desesperación! Dice, ¿por qué yo? Dice, porque mira, me he hecho un chalet a la afuera del pueblo, en medio del campo. Y resulta que como aquello está oscuro, se van a cagar detrás del chalet. Y no vean la peste que me tienen allí formada. Dice, pues te voy a dar la solución de tu vida. Pongo un foco muy grande, de esto que te desprende la retina, ¿no? Y calumbre todo, verás como ya no se van a cagar más. Y Armelo ve, dice, compadre, te veo cara desesperado, dice, porque siguen cagándose, mi hermano. Dice, pero no pusiste el foco, dice, pero ahora es peor, ahora se van con el periódico.